Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 85 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Si estáis escuchando este programa, enhorabuena. Y además, que y sepáis. Gracias. Y gracias, sí, por supuesto. Porque casi es un milagro que estemos online hoy o cuando sea que lo estás escuchando, porque hemos estado a punto de no grabar absolutamente nada, porque hemos tenido una semanita que, bueno, ríete tú de algo muy gordo. Porque... Me encanta cuando te sales el guión y luego no sabes por dónde ir. ¿Qué pasa en intentas una semanita? Atar cabos, pero luego no consigues, sí, volver a unirlos. Intento hacerme la graciosa, pero como no tengo mi cablecito para hacer ahí el... La ruidita del chiste. Con que hagas eso, jajaja, jajaja, ja, ja, y ya está. Bueno, pues eso. Ya sabemos que era una broma. Que ha sido un no parar de reír y un no parar de no parar. Así que vamos a ver qué sale hoy. Hola, Ethan. Hola. 14 de junio de 2015, sin invitados. Bueno, no hay invitados exactamente, pero sí tenemos entrevistados. O bueno, o en realidad no nuevos entrevistados. Bueno, es un lío, ya luego lo explicamos con detalle, el sí pero no, no pero sí. Y Marco, ¿otra vez esta música? Sí, la música de Rocky Horror Picture Show, yo es que la pondría todas las semanas, porque es una pasada, pero esta semana es 100% adecuada, es el día que había que ponerla. Además el Hot Patuti, ahí para... ¡Hombre! Empezar, ¿no? ¡Hombre! Bueno. Dos semanas para intentar aprendérmelo. Y entramos en materia, porque ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues por la música que Marco ha estado escuchando y poniendo... Y por la lata que llevamos dando los últimos programas y en las redes sociales y sobre todo en el Facebook y Twitter, pues es bastante obvio que vamos a hablar de Rocky Horror Picture Show. Y eso ya me lo imaginaba, pero ¿y de qué más vamos a hablar? Porque... De cine, claro. Tomorrowland, de Disney. ¿Y tendremos semana de Canal Osera hoy? Bueno, aquí en el guión ponía una mini versión súper reducida, pero creo que se ha ampliado porque me he metido yo por en medio. Pues muy bien que lo veo. Así que ya no va a ser tan mini reducida. Va a ser, pues, casi estándar. La semana de Canal Osera. Pues sube la música y empezamos. Encantado. Pues esta semana no podemos mencionar ni los retweets ni los comentarios que, bueno, habéis hecho. Al final sí, porque alguien ha añadido cosas en el guión, pero no ha quitado esto. Así que sí, vamos a mencionar retweets. ¿Retweets no? Sí, no, también, mientras los iré sacando mientras pues comentas, nada, el Facebook. Así que venga, dale, del programa 84. Desiree nos dice en Facebook que le ha hecho mucha ilusión que hablemos de ella. Faltaría más, que fue un placer tenerla como directora de juego. Sí, porque en el programa 84 hablamos de la partida que ella nos dirigió del juego de rol Pequeños Detectives de Monstruos. Y además Pequeños Detectives de Monstruos la ha compartido también en el programa. O sea que... En el Facebook. En Facebook. Ah, sí, he dicho en el programa. Has dicho en el programa, sí. Sí. Bueno, que si tienen un programa, a lo mejor también lo han compartido. El programa en Facebook. Ahí estamos. ¿Y quién más ha compartido o ha comentado? La Fosa del Rancor comenta en iVox que volvió a ver hace poco Romper Ralph y le encantó. Sí, de hecho, Josemi dice que se metía con otro compañero de La Fosa que porque le gustaba esta película y que al verlo con su hija ha sucumbido al lado oscuro del encanto del de Vanellope. Es que es encantadora Vanellope. Pues retweets, como siempre el amigo Dogos MLG. Pero también por ejemplo, la gente de Rule Your Game, Rule Your Game, que se dedican, o sea, que es una cuenta de Twitter que habla de juegos de rol y demás. La editorial No Solo Rol Ediciones también nos retuiteó el tema. Ah, pues nada, muchas gracias a todos. Muchas, muchas. Y tenemos por ahí también artículos. Bueno, artículos sí. O entradas en Facebook. Sí. Más que artículos. Pero artículos esta semana no han habido. Bueno, hemos puesto el de las fotos. De las fotos, sí. El Rocky, que sí, Mai decía que estaba deseando vernos, deseando vernos. Y Héctor nos deseaba suerte y decía que de aquí a Broadway. Sí, esto realmente no era un artículo propiamente en el... Era un anuncio. En el programa. Hoy con el programa, ¿cómo estoy yo? Estoy aquí... Pues eso. Dale, no dale, era dale. El sigue. Sí, no, en no el te pares, Facebook. No te pares. Dale. Show must go. Pues eso, que en el Facebook pusimos una entrada como que recordando a la gente que íbamos a estar en el Rocky, y esa fue los comentarios que nos hicieron a esa entrada. Y ahora sí hicimos un artículo de las fotos que teníamos del Rocky. Algunas, ver si tengo tiempo y añado las que faltan. Que ha sido compartido por Cinema Paradiso, por Supervivientes de Endor, Compañía Ewok Show, Paulo Lucas y Coque. Y claro, gracias a todos por comentar, por compartir ese artículo. Mai dice que se lo pasaron genial, porque fue con dos amigos, que lo pasaron muy bien, lo cual nos alegra mucho. Mucho. Y Archie se quedó con las ganas de ir, al final no pudo venir, y le gustaron mucho las fotos que hicimos a la gente mientras entraban. Fue una idea divertida que tuvimos ahí. Uh-huh. Además tenemos por ahí a Marina, que sí, fue una de las transilvanas, como yo. Como yo, pero con mucha más experiencia, o sea. Y da las gracias a todos, tanto al público como a los de la obra, que fue una experiencia increíble. Y también tenemos por ahí a Supervivientes de Endor, que también nos da la enhorabuena y nos dice, o sea, aquí nos da una idea interesante, es hacer un musical de Star Wars. Sí, eso está sacado, si no recuerdo mal, de un capítulo de Los Simpsons. Por eso se apuntaba el papel del Dr. Zeus. Pues nada, ponerse. Nosotros lo decimos a la compañía. Ponerse. No, yo le he dicho que él lidere, que nosotros le seguimos. O sea, todo es. Pero eso que... José Viruete, que es un famoso bloguero y podcaster y buen amiguete de prácticamente de todo el mundo friki, le sorprende la foto de cabecera que ha salido en Facebook del artículo de las fotos. Estoy yo con una chica y un chico y eso, se ha sorprendido que estamos juntos en esa foto, pues Coque y Suspiria, que es Lorena, que es una de las organizadoras. Sí, lo que no sé si era Lorena o era Javi, el de la Lorena. Foto. Ah, ¿es Lorena? Ah, vale. Es que tiene pelo más largo. Javi es el de la barba. Es que los confundo. Javi es el de la barba y Lorena la del pelo decir, largo. Eso por Javi muy bien, porque Lorena es monísima, pero por Lorena igual que la confundas con no. Javi no le hace tanta gracia. Ha sido tú el que, o sea, en la foto... Vale. No, si es Lorena. Es que hay otra foto por ahí, entonces Javi sale en otra foto, que sale, ahí sí que estoy yo. Sí. Y yo me he ido a mi yo mime conmigo y por eso pensaba que era Javi. Vale, pues nada. Y Juan Carlos Artigas Regalada nos pone una estrofa del Time Warp. It's y no puedes tener to the left. Y no puedes tener un nombre más largo. Sí puedes, sí, eso hay que esforzarse un poco. Hay que escribir más. Por ejemplo, el mío. Ay, no lo digas. ¿Más? Bueno, Mari Carmen, que también el fue una en de Facebook, las... Facebook no me lo sé. No, en Facebook no, en el DNI, por eso digo que no lo digas. Bueno, pues eso, que Mari Carmen también estuvo allí y nos dice que fue muy divertido, que se lo pasó genial, así que pues nada, nos alegramos. Y si alguno de los oyentes quiere hacer algún comentario que estuviese por allí casualmente, pues que nos lo comenten en Facebook. Y si tienen fotos, que nos las manden. Sí, por favor. Estamos somos aquí muy de haciendo fotos, copia somos de muy fotos. De fotos. Nuevos amigos en Facebook. Ha sido un fin de semana de incorporaciones. ¿Sí? Suspiria Fest, Malva Riestra, Supervivientes de Endor, que teníamos a la Fosa del Rancor, pero no a Supervivientes de Endor. Pues más amigos, y nos encanta tener amigos. O sea, ahora, recomendarle a todo el mundo que amigos en Google Plus, Pequeñas Detectives de Monstruos. También nos alegra mucho. Sergio Antón, hablando de Google Plus, nos hace un comentario sobre un programa anterior en el que hablamos de los Goonies, el que hablamos con él de los Goonies, de hecho. Goonies. Pues en Google Plus, Evan de Pedralbes ponía una entrada con un remake que se va a realizar de los Goonies. Y entonces pues nos instó a echarle un vistazo. Y bueno, habrá que verlo, comentarlo y ¿lo qué? El remake de los Goonies cuando se haga, si es hay anunciado remake prácticamente de todo, de todo lo que se estrenó en los 80. Pero claro, hay cosas que se van a hacer y cosas que no. La semana pasada leí yo, estuvo así que bastante comentado, que habían contratado, que en realidad no era contratado, es contactado con The Rock para hacer el remake de Golpe en la Pequeña China. Hay tantos proyectos por ahí que ya veremos los que llegan al final. A buen puerto. Pues nada, estaremos al tanto y si llegan a buen puerto ya los comentaremos, aunque sea en el programa 2026. Ahí estaremos para comentarlo. Y si no, Ethan con sus nuevos compañeros. De la oserita de... Osera 2, el la regreso. La Osera 2.0. Vamos con las cositas de la semana. Que yo hoy traigo un cómic, que es el del combate de los jefes, de Asterix y Obelix. Y ya no me acuerdo muy bien de él, porque terminé de leerlo hace tiempo. Pero iba de que los romanos querían, como no, invadir a los galos de cualquier manera. Y un consejero lo que aconseja, claramente, es que... Hay una pequeña tradición gala que es la del combate de los jefes. Que dos jefes de aldeas galas combaten y el ganador se queda con las dos aldeas. ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó? Sí. Más o menos que el último que leíste, el de... ¿Cuál fue? Pues otro. Diferente. Yo me lo leí también, aprovechando que lo habías leído tú, y a mí me encanta ese TVO, es súper divertido. Tiene algunos chistes muy, muy divertidos. Y el que me leí fue el de la residencia de los dioses. Es verdad. Y alguno más también, ¿no? Ah, sí. El legionario. Asterix legionario, que también legionario. Es muy divertido. ¿Más cositas? Sí, por ejemplo. Pues la mía va a ser una serie de televisión. ¿Un piloto? Un piloto de una serie de televisión. Que es... hemos visto los dos. ¿Los tres? Los tres. Los tres, sí. Que es Supergirl, de este año. Uno, por eso es el piloto. Bueno, podría ser un piloto antiguo. De hecho, es un piloto no filtrado, porque esta serie se estrenará en septiembre en Estados Unidos. Ah. Y filtrado con la calidad que tiene, tiene pinta de tiene que pinta, filtrado de la propia fuente. Tiene pinta, sí, de que la filtración es abriendo el grifo. Pero, vamos, queda como filtrado para quedar bien. Sí, pues es de Andrew Kreisberg, que la verdad es que no sé si ha hecho más. Y aunque lo leyese aquí, porque para eso tengo la IMDb abierta, faltaría más. Igual no me va a sonar nada, yo qué sé. Leyendas del mañana, la de Supergirl, de Flash. Claro, es que todo esto parte un poco del mismo universo, aunque lo ha cogido la CBS. Por eso Leyendas del mañana es la serie de los desechos de Arrow y de Flash, los secundarios de Arrow y de Flash. Es la serie que empezará también en septiembre. Sí, pero que he visto que es productor de Flash, de Arrow, de Almacén 13, Fringe, Crónicas Vampíricas, que me suena todo, que me sorprende. Que estoy diciendo, ¿Quién soy yo y qué he hecho con Mariluz? Entrando diciendo, aquí me va a sonar todo a chino y no, me suenan un montón. Bueno, pues nada, que sepáis que es el productor de todas estas sagas. Podemos seguir con el programa si quieres. Sí, pues es que estoy emocionada conmigo misma, deja que me emocione. Bueno, me desemociono. Pues eso, Supergirl, que hemos visto el piloto. A mí, como los que nos seguís ya de largo, ya sabéis, me encantan lo que son los inicios de los superhéroes, así que pues esta me ha gustado mucho. Te cuentan el inicio de Supergirl, que pues eso, el de Superman, yo por lo menos ya me lo sabía de memoria, mira que yo no soy muy friki. Pero de Supergirl no es casi el mismo. Sí, pero en realidad en cada producto nuevo de Supergirl, incluso en los cómics, casi los rehacen. O sea, la base es la misma, porque es kryptoniana, es la prima de Kal-El. Y... ¿Ves que yo no sabía ni que eran primos? Pero, o sea, vale, aquí demuestro bien. Mi antifriquismo. No, tampoco es un personaje súper conocido, pero vamos, ya tuvo su peliculita en su momento. Sí, pero. Pero vamos, que seguiremos la serie, ¿no? Sí, tiene buena pinta. Sí, yo de la serie lo que digo desde el primer momento en que la vi es, primero, ¿qué pinta esta serie en CBS? Porque CBS en Estados Unidos es la serie de la gente mayor, la serie de los CSI, NCIS y demás. Entonces, claro, se ha apuntado a la moda de superhéroes, quedándose con una serie que parece hecha para la CW, que es la serie, la cadena de Flash, de Arrow y demás. Es el mismo estilo, pero con más pasta, porque CBS tiene más dinero. Entonces se nota un piloto con muchos efectos especiales, con mucha calidad. Y lo de el superhombre, supermujer, con lo del avión, ajá, es de Superman y de Supergirl. Sí, es típico, ¿no? Sí, es que es una de las formas que más... Flash visuales, fue en un tren, pero... Claro, más visuales de presentar a Superman. Sí, salvando, levantar un avión. Entonces, bueno, prácticamente sí, lo han hecho lo igual. Eso sí, lo salvan diferente. Uno se mete en uno se mete dentro de un motor y la otra por debajo. Bueno, pues eso, que nos ha gustado y que por lo menos miraremos los primeros capítulos a ver si aguanta bien el tirón o... A ver cómo lo lleva. Y bueno, voy yo... Que va a ser una novela que... Por fin lo tienes preparado. Bueno, lo he preparado. Normalmente no lo tienes preparado. No lo tengo escrito, ¿no? Por lo menos lo tienes escrito. Lo tengo escrito. Pues la novela se titula La Tierra Larga. Es una novela escrita a cuatro manos por Terry Pratchett y Baxter. No me acuerdo ahora del nombre, así que no voy a inventarme uno. Yo... que soy muy fan de Terry Pratchett, pensaba que iba a estar muy invadida del humor de Terry Pratchett que tiene no solo en el mundo disco, sino también en otras novelas suyas. Sin embargo, aunque sí que tiene bastante sentido del humor, principalmente es una novela de ciencia ficción. Voy a decir la premisa. La premisa es que un día, más o menos en fechas actuales, por decirlo así, ahora a principios del siglo XXI, descubren que se puede saltar dimensionalmente hacia varias tierras paralelas, casi infinitas, con un aparato súper sencillo que de repente aparece colgado en internet y que cualquiera puede construir porque hacen falta cosas muy sencillitas. Y en esas tierras paralelas no hay humanos, con lo cual es tierra virgen, con lo cual desaparece la necesidad de tener terreno, porque todo el mundo puede tener, solo hay que ir avanzando en las diversas tierras. Y que hay infinitas. Sí, vamos, en la novela han llegado ya hasta la 1 millón y pico, saltando. O sea que, claro, parte del argumento de la novela es ir a buscar los límites y demás, pero muy curioso, muy ciencia ficción hard, pero al mismo tiempo muy entretenida y aventurera, sin recurrir a tópicos. Me ha gustado muchísimo. Es una trilogía que ahora, con la muerte de Pratchett, supongo que la terminará Baxter. Hay dos novelas publicadas, yo he leído la primera, tengo pendiente la segunda y tengo ganas además de cogerla. Baxter es Stephen. Gracias. De nada. Pues bueno, música y empezamos. In just 7 days I can make you a man. Pues fuimos al cine ayer, para variar, porque últimamente la verdad es que vamos poco. No nos prodigamos mucho por el cine. Vamos a ver si recuperamos las buenas costumbres. Y este encima fue por una buena causa. Memorable, como es el cumpleaños ya gitano. El cumpleaños eterno de Ethan. Y fuimos a ver la última película de Disney, que es Tomorrowland. Así que, ¿quién se anima a contar el argumento de la película? Tic-tac. Bueno, me miran. Nos miramos. Pues, a ver, el argumento... Es que es complicado, y más sin spoilers. Es muy complicado. Así que empezamos con un niño al que en los años 50, no llega ni a los años 50, antes a los 40. De 40. Los 40. No, antes incluso. Bueno. Entre los 30 y los 40. Antes de mediados del siglo XX, pues es reclutado, hablando de para ir a una misteriosa ciudad que está hablando de dimensiones paralelas, en una tierra paralela. Es reclutada por una niña un poquito mayor y se la lleva a otra tierra. Tenemos un salto temporal y años más tarde tenemos a un adolescente, posadolescente casi, que está haciendo una serie de sabotajes en una cosa. Sí, muy en plan ecologista. Sí, una serie de sabotajes. Y es mejor encadenarse y ya está, en ese tipo de... Bueno, es que esto, bueno, lo que ella quiere hacer, es más que ecologista, va por otro lado. Que tampoco vamos a desvelar, aunque sea un muy principio, pero vamos, las películas de cine hay que intentar llevar más cuidado. Y bueno, pues es la misma niña, aparentemente la misma niña, aparece por ahí y le da un misterioso pin, que lo habréis visto en el tráiler, que le enseña algo misterioso. Cuando lo toca, ve algo misterioso. Que parece que está en un campo de trigo. Y lo de la torpeza de estamparse contra las paredes, ¿por qué es? Pues porque están las paredes ahí. Pero bueno, eso hay que ver la película. Sí. Si quieres luego encontrar el micro, te lo explico. Decir, te digo, luego offline te contamos pues, el detalle. Y a partir de ahí, bueno, ya van a vivir una serie de aventuras para ir a esa tierra misteriosa o no ir, o vete tú a saber, porque pasan cosas un poco peculiares. ¿Hablamos un poco de la ficha técnica, les parece? Claro. Vale. Lánzate, Ethan. George Clooney es Frank Walker. George Clooney hace básicamente George Clooney. Pone su carisma y... sí, está bien, o sea, no puedes decir está mal, pero... Sí, no... También hace de sí mismo en... bueno, en ese caso hace de sí mismo en el anuncio de Nespresso. Sí, ahí sí que hace de sí mismo. Literalmente. Pero aquí, pues eso, se limita a poner carisma, tampoco tiene que actuar demasiado, es un papel muy, muy sencillito. Y a mí me molesta un poquito que en el tercer acto absorbe mucho protagonismo. Me gustaba más al principio cuando ni siquiera está. Uh-huh. Porque no tiene mucho papel en la película. No, y a pesar de que sí que podría ser uno de los protagonistas, bueno, es uno de los protagonistas, pero no tiene más protagonismo que los otros protagonistas, o sea, es un coprotagonista. Uh-huh. Es bastante coral, ¿más? No sé. Hugh Laurie Snicks. El Doctor House, por si pronunciado correctamente no lo... ¿Doctor House? Sí, es... otra serie. Doctor House, el actor este se hizo famoso por la serie de Doctor House. Aquí hace un personaje que no vamos a decir... Nix. ¿Qué es? y es... está más comedido que en House, se le ve bien. También tiene muy poquito papel, sale poco, así que pasamos a la siguiente. Robertson, que es Casey Newton. Para mí es la gran protagonista de la película, pues junto con la que luego nombramos, es la que más sale. Bueno, sin junto, esta es la que más sale de largo, prácticamente está en escena el 85% del metraje. Lo hace correctamente, no han cogido a la típica niña, es ya por edad debe tener 25, 26 años, o sea... Esta es la que decíamos, la segunda adolescente que recluta esta niña especial. Es la primera adolescente. Bueno, sí, exacto. Primera es niño. El segundo la segunda, recluta, exacto, la segunda persona que veamos en la película recluta esta niña misteriosa. ¿Y el último de los cuatro personajes que de verdad importan? Rafi Cassidy, que es Athena, que no sé quién es. Athena. La reclutadora. La de las pequitas. Para mí es el descubrimiento de la película. O sea, sí. Hace un papelón espectacular. Alucinante. Está genial en todas las escenas que tiene. Se nota que son las fotos actuales, porque no tiene este aspecto ni en la película. En la película es rubia. Bueno, pero eso no tiene. Las fotos son de la actriz y en la película es un personaje. Sí, no, pero eso es espectacular. O sea. Bueno, vamos con las opiniones, Ethan, por ejemplo. Me gustó la parte de aventura, me gusta. Uh-huh. Todo eso, ese estilo de película me gusta. ¿Y la parte final, la resolución y demás, así un poco más filosófica también? ¿O te dio un poquito...? Me gustó. ¿No te desconectaste un poco de la película? No. Genial. Y le doy un 9. Vale, ya. Tranquilo. 9 ositos. ¡Qué prisa! Que tenemos la puntuación oseril. A mí me sorprendió gratamente. Después, sobre todo, el segundo. Bueno, el primero que vimos fue una especie de teaser. No sé si llegó a ser el trailer. El primer teaser es lo de la comisaría, la niña cogiendo el pin y saliendo el campo de trigo. Por eso que ahí cuando vimos ese teaser, me intrigó mucho y dije, ostras, esta la quiero ver. Cuando pusieron el tráiler dije, pues ya no me apetece. Cuando pusieron el tráiler así más largo, no sé, ya me pareció un poco ñoña, no sé, no recuerdo exactamente ahora el motivo al ver ese tráiler, pero sí recuerdo la sensación de decir, pues ya casi que me da un poco igual ver la película. Y como me quedé con esa sensación, pues cuando vi la película, pues me sorprendió gratamente que lo que pusieron en el tráiler no se correspondía exactamente o no me mostraron lo que en realidad iba la película. Y así que, ya te digo, me gustó el tema, me gustó toda la filosofía que hay por detrás. A mí cuando me ponen filosofía, pues me encanta. Y la niña protagonista me apasionó. Y no me gustó el final. Bueno, el final no, el epílogo. ¿El epílogo? ¿No te gustó el epílogo? No me gustó el epílogo, me pareció largo, a mí me sobraba eso, me sobró el epílogo y además me dio la impresión de que en el epílogo rompen reglas que me habían estado contando durante la película y entonces pues no, ya te digo, no solo me sobró por longitud, sino porque me rompieron reglas que me habían establecido durante la película y entonces eso no me gustó, entonces con más motivo me sobra. Vale, yo voy rápido porque empezamos a ir un poco con el tiempo apretadito. A mí me gustó mucho el primer acto, el segundo acto y me pareció un desastre el tercer acto. O sea, la resolución de la trama es horrorosa, el epílogo efectivamente es largo e innecesario, pero es que todo lo anterior, toda la resolución de la trama me parece horrible. Hay muchas cosas que se sobreexplican y hay muchas que no se explican, que no puedo decir porque sería un spoiler, pero que no sabes por qué la situación está así. Sabes por qué está la situación así en un sitio pero no en el otro. La actuación de los personajes en cierto momento deja de tener sentido, el protagonismo que cogen algunos personajes y que cambia no me gusta y ya te digo, el tercer acto me falla y es una pena porque si fuera al revés la película te dejaría buen sabor de boca. A mí me dejó mal sabor de boca siendo una película que tiene, sobre todo a mí el primer acto me encantó. El segundo me gustó mucho. La pelea en la tienda friki me parece una maravilla. Lo que pasa es que yo quería haber visto más de eso y menos de sobreexplicación final. O sea, al final, el final es muy pesado porque sobreexplica mucho. Sí, y quiere algo ser, que podían contar en... Sí, alargan, ¿no? Quiere ser tan optimista y motivador que acaba siendo aburrido, con lo cual desconectas del mensaje. Así que, bueno, Ethan ya le ha dado nuevos hitos. Yo le voy a poner 6.5. Pues yo le voy a dar 6 ositos porque me gustó mucho las ideas que tiene y vamos a pasar a la última parte del programa. Estamos aquí bailando, no vamos a empezar el programa. Pero tienes que quitarle la voz para que podamos hablar y... Pero es que no quiero. No quiere. Venga, centrémonos. Monos. Nuestros oyentes habituales, juego de monos. Eso es otra cosa. Momento publicidad. Momento publicidad. Bueno, nuestros oyentes habituales ya saben que teníamos muy buena relación con la compañía Vox Show, es Vox Populi. Porque hemos colaborado con ellos además en un par porque de eventos, hemos hecho vídeos, les hemos hecho fotos y hasta todo lo que podíamos hacer viendo los toros de la barrera, lo hemos hecho. Y desde este espectáculo, no, de este espectáculo ya hablamos de vuestra experiencia como público. Ellos estaban actuando... A ver, te has perdido, tío, te has perdido. Uno se tira 3 días escribiendo el guión y luego lo saltáis. A ver. Comentamos el pasado Rocky en el programa 49. Exacto. Donde Marco y yo estábamos como público. Eso. Y yo ni estaba. Tú no estabas porque esto es de mayores. Vosotros estabais actuando. Estábamos como público. En el programa 49, para aclarar a la gente, en el programa 49 hablamos del Rocky Horror Picture Show como nuestra experiencia de Mariluz y mía como público. Y además también publicamos un video resumen. Las dos cosas las podéis encontrar en canalosera.com. Les ponéis en el buscador Rocky Horror Y además también podréis encontrar las fotos de este último evento que hemos comentado antes. Uh-huh. Y como Ethan está siempre con la coletilla esta de que quiere invitados, pues hoy hemos traído a dos de los actores que participaron en el show para que los entreviste. ¡Qué morro tenéis! Vamos, que queréis que me ponga a haceros preguntas para que me contéis cómo fue Rocky, ¿no? Sí, pero ella, como ya lo ha dicho, queda más profesional, ¿no? Sí, porque bueno, al final participamos, con lo cual somos dos de los actores. ¡Ya somos dos de los actores de la compañía! Vamos a empezar. ¿Y qué es eso del Rocky? Bueno, pues el Rocky es una película que se ha hecho ya de culto. Rocky Horror Picture Show. Rocky Horror Picture Show. Y... que es una película basada en un musical. No, sigue. No. Tú solo puntualizas. Yo exactamente. Muy bien, pon los puntos sobre las íes. Pues y sobre eso. Las jotas, que también llevan. También llevan. Pues eso es una musical hecho de una película hecho de un musical y ahora se ha vuelto a hacer una especie de teatro poniendo la película de fondo y los actores interpretan todo lo que se ve en la película. Entonces no solo interpretan todo lo que se ve en la película, sino que además participan, interactúan con los propios actores que están interpretando lo que se está viendo en la película de fondo todo el rato. Y se hace partícipe al público y se hace comentarios durante la película. Uh-huh. Y vamos, que el público que va a trabajar allí. Allí se va a, sí, allí todo el mundo. Allí todo el mundo tiene pringa. Que hacer cosas, aunque sea bailar y hacer palmas. Y tirar arroz y tirar agua. Exacto. Sí, hacer de todo. ¿Y cómo? ¿Por qué y cómo os metisteis en eso? Por falta de sentido común, yo creo, básicamente. Porque somos facilones. Pues el primer actor de la osera que se metió en la compañía fue Ethan. Fue Ethan, efectivamente. No en el Rocky. Pero sí en la Tienda de los Horrores, que es otro espectáculo que hace la compañía Ewok Show. Nos dio envidia cochina y como para este Rocky... Al principio parecía que iba a faltar gente, pues nos dijeron, nos apuntáis y tardamos unos... 2,0. Sí, en decir que vale, que pa'lante, aunque luego empezamos a arrepentirnos porque la cosa se fue complicando, pero en fin. Pero participasteis y os salió bien. Fue un... ¿Y por qué no? Claro, ya que estamos metidos en todos los follones, pues uno más. Que para los a gusto no duele. ¿Y cómo son los preparativos? Pues son cansados, son estresantes porque es un trabajo que se hace aparte de tus actividades normales, porque es un trabajo no remunerado, no profesional, aquí nadie cobra nada. Y, es por amor al arte, literalmente. Y no es simplemente ir y actuar, sino que, pues como hemos dicho, pues el público participa y participa porque se le da... Que es por lo que pagan realmente, no se cobra por la entrada, sino se cobra por unos kits de participación que hay que preparar, hay que comprar lo que lleva dentro, hay que prepararlo todo, luego hay que buscar vestuarios, hay que preparar atrecho, hay que trasladar el atrecho al teatro, montarlo todo. Es estresante y además tampoco tienes mucho tiempo, por eso lo tienes que ir compaginando con tus labores diarias y es estresante, pero también es toda una experiencia, es divertido. Y además, a pesar de que yo en muchos de esos preparativos no he podido estar, trabajo mucho, mi vida laboral es muy complicada. Gracias a Dios. Pero sí que es cierto que como el ambiente es tan sano, la gente es tan maravillosa, o sea, son todos tan divertidos, hay tan buen rollo. Que no sé, es que se pasa bien, se pasa muy bien. A pesar de que lo que es el trabajo hay cosas que son muy mecánicas, o como por ejemplo eso, lo de preparar los packs de los kits de participación. Yo que he tenido la suerte en realidad de estar prácticamente en casi todo, porque tenía más, mis obligaciones laborales son más aplazables y las podía ir moviendo de sitio. Me lo he pasado muy bien. He trabajado muchísimo, pero me lo he pasado, bueno, en grande. Durante los preparativos, me refiero. ¿Cómo fue la experiencia? Yo creo que brutal, ¿no? Genial. O sea, es una cosa que ya hemos aconsejado muchas veces, que si lo hacen en vuestra zona, lo veáis. Lo hicieron en Cigarreras la última vez. Sí, lo hicimos en Cigarreras, pero eso se hace por toda España. O sea, se hace... es fácil encontrar... ¿Dónde estén ellos en ese momento? No, esta compañía. Me refiero a que hay mucha gente que lo hace. Porque es una cosa que viene de Estados Unidos y se hace en todos los países. Yo aconsejo que si tenéis ocasión, supongo que habrá compañías que lo hagan mejor, que compañías que lo hagan peor, pero... como O que lo hagan diferente, no necesariamente mejor ni peor, porque nos estaban comentando que en Elche creo que hay otra compañía, hay una compañía que lo hace una vez al año. Y lo hace de manera diferente, son profesionales, sí, del teatro. Sí, más lo que pasa en el escenario y menos interactuar con el Exacto, público. Exacto, entonces es ahí, otra manera de, sí, sí, son maneras, de disfrutarlo. Por eso digo, pero normalmente, sobre todo la gente que lo hace así como nosotros en plan amateur, lo que normalmente te van a transmitir es el amor por lo que están haciendo, con lo cual, sí, eso sí, si vas a esto tienes que ir con predisposición de divertirte, no ir, bueno, a ver qué hacen para divertirme. O sea, la gente que lo hace ya va a empujarte a pasártelo bien, pero si vas en plan pejiguero, pues a lo mejor no te diviertes. Claro. No, porque tienes que ir, eso, abierto a bailar, a saltar, a gritar, a esconderte, a que te tiren agua. Poca, asustes, no se moja, nadie sale empapado. No, por favor. Se caen unas gotitas de agua. Igual que lo de cuando llueve, lo de los periódicos. Exacto, estás protegido tienda. Con un periódico. Estás protegido. O sea, que además, y si no te da tiempo, es con simplemente un pulverizador de esos de agua, no te cae mucho. Simplemente el teatro no nos permite echar mucha agua, o sea, realmente no lo tenían prohibido, así que... Bueno, espera, porque como yo tuve otro punto de vista, no hemos comentado los papeles que teníamos, porque los dos estábamos de lo que se llaman transilvanos, y que es una especie de azafatos, estamos ahí entre el público, pues animando desde la entrada, animando al público... haciendo eso, que la gente se divierta, sí, mientras que la gente espera. Sepa, porque a pesar de que en los kits de participación están las instrucciones de sí, cuándo tienes no te que vas utilizar a poner cada a leer. Elemento, exacto, nosotros que ya nos lo sabemos, más o menos. vas también eso ayudando al público a que se sienta cómodo y no tenga que estar preocupándose de qué tiene que utilizar en cada momento. Pues para eso están los transilvanos, aparte de para animar, pues eso, para un poco guiar al público para que se sienta cómodo. También sacar de vez en cuando a alguien a bailar y volver a sentarlos cuando ya molestan en el escenario. Y bueno, y yo además tuve la, no sé si la suerte o la desgracia, la suerte. De hacer un pequeño personaje en la obra, y en ese punto la experiencia fue una locura. O sea, yo no creo que no recuerdo haber estado tan nervioso en mi vida, y no recuerdo haber tenido un subidón tan grande cuando terminé y un agotamiento tan total. Fue una experiencia de estoy muy orgulloso personalmente de haberlo hecho. No sé si lo hice bien o mal, no hay ninguna imagen mía en el escenario, lo cual verdad, estábamos todos bailando, lo cual me relaja mucho. Y nadie, o sea, hizo nadie hizo ni fotos ni vídeo ni nada. Así que en realidad no existió. Si algún día soy alguien importante, eso no lo hice. Pero sí, yo no sé si lo hice bien o mal, pero el haberlo hecho para mí fue muy grande. ¿Y qué fue lo mejor del evento y lo peor desde el punto de vista personal? Pues no, iba a decir, voy a empezar por lo mejor, porque lo peor me lo tendré que pensar muy. Lo peor, a lo mejor, el dolor de pies y de espalda que tenía que estar tanto rato de pie, a lo mejor, si acaso. Y lo mejor, la verdad es que de principio a fin. Bueno, o sea, tengo otra cosa peor, pero lo puedo decir luego. Eso, para mí lo mejor, aparte de la experiencia, de lo que hemos dicho ya, de compartir con toda esa gente genial todos esos momentos... De, propiamente del espectáculo, yo me lo pasé bomba, y los ratos esos que los bailes que nos tuvimos que aprender ahí deprisa y corriendo, estábamos ahí esa tarde ensayando con Marina, con Lorena, estábamos con Javi, creo que estaba por ahí también, estuvimos ensayando los bailes. No me recuerde los ensayos de los bailes, que para mí eso fue lo más duro. Sí, porque además estábamos fuera del recinto, porque dentro se estaban probando sonido, sí, y todo eso. Tormentáneas, y justo, majas. No, ahí no estaba lloviendo, pero teníamos en la puerta de al lado gente, profesional o más. Sí, bailarines. Bailarines aunque de los amateur, que bailan. Bailarines. Y entonces nosotros estábamos ya maquillados y con unas pintas que era para vernos. Y bueno, que podéis vernos, de hecho. Haciendo, hay fotos en... Sí, es verdad, hay fotos. Haciendo el mono, porque sí, los bailes que tenemos son cuatro pasos chorras. Sí, y haciendo pues haciendo el tonto. Y con lo cual pues nos miraban con unas caras que era, bueno, era para verlo grabado en vídeo. Pero bueno, a pesar incluso con todo eso, nos lo pasamos genial. Entonces a mí, no sé, a mí la experiencia de principio a fin me encantó. Iba a decir que otra de las cosas, pues el hecho de, por ejemplo, cosas que van fuera del espectáculo, el tener que controlar, pues eso, las taquillas, la gente, porque hubo justo atasco en Alicante. Sí, el agobio de... Claro, gente que llegaba tarde, pero tenemos que tenemos el teatro empezar... vacío, pero sabemos que hemos vendido entradas. No puede ser, aquí pasa algo. Y hay gente que ya ha llegado puntual y tienes que entretenerla y que se divierta. Pero tienes que esperar un poco, hacer un poco de tiempo para esperar a los otros. Entonces, todo eso que la gente a lo mejor que estuvo allí y disfrutó del momento, espero que de principio a fin, pues es lo que pasa entre bambalinas, ¿no? Pues hombre, eso. Sí, esas fue... son las cosas más, más tensas que dije, estábamos, Dios mío. Estábamos, además, era en ese momento de la entrada, que es cuando montamos nuestro show particular, porque en realidad fue conforme se nos iban ocurriendo cosas, sí. Porque venía gente, había gente que llevaba casi una hora allí esperando, porque ellos habían llegado pronto, no porque nos retrasáramos una hora. Pero sabíamos que estaban allí, porque los habíamos visto por las taquillas y tal, y sabíamos que no los podíamos dejar entrar y teníamos que tenerlos entretenidos. Empezamos a hacer el tonto. Yo no sé, tú y yo, que no hemos hecho esas cosas. el tonto en nuestra vida. Nunca. Nos poníamos allí a meternos con la gente, pero de buen rollo, porque... Sí, tampoco... yo era la fotógrafa del evento. Y sí, ese momento, y luego nos mirábamos como que nos cambiaba la cara, parecíamos como el malo aquel de Mazinger Z que tenía dos caras, pues lo mismo. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no podemos empezar? Y luego nos enteramos eso, en las hogueras había atasco, no podía llegar la gente, el grupo que tocó antes, Darjeeling, no llegaba porque un agobio que afortunadamente espero que la gente no lo pasara mal. Para mí, lo peor es eso ni siquiera, o sea, sí fue un momentito, pero lo peor ha sido el día siguiente, las agujetas, dolores abundantes y insomnio y de todo, pero bueno, sarna con gusto, que dicen. Y para mí lo mejor, voy a irme a una cosa casi intangible, que es la comunión y el compañerismo en la compañía, porque en la compañía, en los... Eso tienes que poner la musiquita. Sí, ahora tengo que poner otra música, sí. No, es que en realidad nosotros acabamos de llegar, sí. Pero casualmente había otros dos chicos que también era su primer rookie, igual que con nosotros. Con esta compañía. Bueno, con esta compañía y con cualquiera. Era su primer rookie. Sí, su primer rookie como partícipes. Algunos de los veteranos son gente que ya tienen otras obligaciones y que conocen muy bien la obra y no podían venir a los ensayos porque tienen un niño pequeño, porque tienen... Pues eso, sí, lo que otras tienen obligaciones. Y claro, no podían ni venir a ensayar porque ya saben la obra, porque la han hecho a lo mejor 15 o 20 veces. No sé si tú te diste cuenta, pero yo me fijé en cómo estábamos todos, tanto los actores, los transilvanos, todos los que estábamos allí, sin hacer falta decirnos nada, como mirando al de al lado para ver si hacía falta echar una mano. Eso de acercarte a ayudar a alguien a subir al escenario, en mi caso yo iba con la moto, no voy a decir cuál era la moto, venís a vernos en el próximo, para ayudarme a bajarla... No había fotos de... ¿No hay foto de la moto? No hay foto de la moto. Bueno, yo la vi. Bueno, tú sí. No vi tu escenita con la moto, pero vi la moto. Y esos detalles de que hubo un momento que hubo un problema con el agua en el escenario y cómo nos, con un gesto simplemente, nos movíamos todos. Y no es el típico, cómo nos íbamos animando a los novatos, porque había gente más veterana. No es el típico de estar dando qué tal, qué... Era más... Simplemente mirándonos y el estar... Sí, cuando yo estaba justo a punto de salir, sí que vine, todo el que entraba y salía del escenario pues me daba ánimos, me decía que tranquilo, que iba a salir bien. Lo de tranquilo era imposible, pero bueno, eso es más normal. Pero el estar ahí, yo me acuerdo que entré... Además que ya en cuanto veías a alguien que tenía un pequeño problema, te olvidabas de tu parte y lo primero era solucionarlo. Pues yo entré a maquillarme y a Rocky... Tenía las vendas sin poner porque no encajaban bien. Pues lo primero que hicimos fue arreglar a Rocky. Luego ya me maquillé yo más rápido. Pero es una comunión entre gente que hay algunos que ya somos bastante amigos, pero otros que casi nos hemos visto en el escenario. Sí, sí. Y me gustó mucho. Me sentí muy a gusto y, bueno, aparte todo el evento, o sea, el terminar, el subidón de felicidad es bestial. O sea, yo... Creo que nunca había sentido una cosa tan fuerte. ¿Y repetiréis? Si nos dejan. Eso es, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan. Sí, sí. Encantados. ¿Queréis comentar algo más? Yo creo que no, que se nos va el tiempo, que yo creía que el programa iba a ser cortito y casi no llegamos. Sí, no, yo eso, lo único, volver a remarcar que esto es una gran familia y que estamos encantadísimos de formar parte de ella. Y muchas gracias a todos los de la compañía. Sí, sí, por hacernoslo por tan eso, fácil, por abrirnos los brazos. Y por esa comunión. Paula, Alejandra. No voy a decir nombres porque... Bueno, es que ya hemos dicho, pero... Sí, bueno, los ha dicho él, pero es que sí, yo me niego porque se me... Nos vamos a dejar fuera gente y luego pena. Me voy a sentir muy mal escuchándolo. Sí, sí. Yo he dicho los que conozco. Tenemos una franja de edad además tremendamente amplia. Sí. Hay... Casi 40 años el de viejo diferencia. Que soy yo. Hombre, tampoco te pases. No, pero 30 y... Sí, pero no 40. Es verdad. Venga, vale. Va, 30 y, vamos a dejarlo en 30 y de diferencia entre la más joven y... Y yo. Y no se nota. Y no se nota. Entre la más joven y yo. Bueno, pues nada, yo creo que nos despedimos, ¿no? Pues volvemos desde Transilvania, agotados, completamente agotados, tras un breve paso por la Tierra del Mañana, para despedir nuestro Seras Radio 85. Disculpad si al final no ha quedado demasiado bien, pero las circunstancias de los preparativos no han sido las ideales. Intentaremos que la semana que viene quede un poco mejor, pero tampoco prometemos nada porque nos metemos de pleno en Les Fogueres de Sant Joan. ¿Has visto qué pronunciación? Bueno, estupenda. Brutal, ¿eh? Sí, tan buena como la del inglés. Sí, sí. Gracias. Pero algo haremos seguro. Mientras tanto, podéis escucharnos y recomendarnos. Y claro, dejarnos comentarios en Twitter, Facebook, iVoox, Google Plus, donde sea. Bueno, pues vamos a seguir recuperándonos poco a poco de la locura de este fin de semana. Locura maravillosa de este fin de semana. Mientras en el bosque azota la tormenta. Zeta. A Z. Zeta. Y bueno, parecía que azotaba la tormenta, pero ahora está empezando a salir el sol otra vez. En fin, nos escuchamos la semana que viene. Y hasta entonces, sed felices. Adiós. Sex. A creature, it's fighting Red and Janet, as the stars in forbidden planet. Me he perdido en el bosque y no sé salir. Solo veo a través.